que baje la basura todas las noches. Vuelve cada día entrando por el día. Empachado de tanta mierda que me dan para tragar. Circo, fútbol y famosos no me dan pa' más. Vagabundo de frecuencias voy buscando un día. Al que hacerse pa' la mente que no me haga vomitar. Un día a la semana haciendo. Solo un día a la semana haciendo. La buena digestión. Su Carlos, su Oscar, su Laura, su Íñigo, su... Su Mario, que es su Mario. Hoy, en La Buena Digestión, Radio Cúbito y Peroné, al teatro en bici, palabras, crónicas inútiles y entrevista con Liliana Chineto. Get up in the morning, slaving for bread, sir, so that every mouth can be fed. Tío, arriba. Pero ¿qué hora es? Son las 2 de la tarde, brother. Coño, hermana, qué temprano. Ey, soy un poeta urbano. Desde bien temprano rimo con el ano. Bueno, Tron, no es pa' tanto. Venga, va, vamos a hacer algo, que son las despasadas. Mira, insista, no insista. Tranqui, paz y amor, ¿no? Somos rastas. ¿Somos rastas? ¿Rastafaris? Sí, tía, fumamos hierba y no comemos carne. Pues yo me acabo de comer un bocata de jamón. Vaya, pues tendrás que hacer la buena digestión. Uy, ¿cómo te ha cambiado la voz? Pues sí, esto es La Buena Digestión. Bienvenidos, bien despertados. Son las 2 de la tarde pasadas, así que ya deberían estar ustedes despertados. Si no están despertados y se despiertan con este programa, esa suerte que tienen. Soy despierto, Juan Gamba. ¿Y qué he dicho? Despertados. Como el despertador. Claro, despertados, pero es otra cosa, es un aparato. Ella es Chío Domínguez, la mujer que pone voces y que suple la falta de mujeres en este estudio. Bienvenida. Bien hallada. Gracias, yo soy Juan Gamba. Despierta, cierto. No despertada. Hola, Juan Gamba, él es Juan Gamba. Bueno, y para suplir la falta de asturianos, tenemos a Lucas Trapaza. Skywalker. ¡Ey, si me regalas a Betting Day! ¡No! ¡Ya se acaba! ¡Yo soy Dwayne de Destiny Flatten! ¿Te ha traído el descodificador de Lucas? No, pero da igual, porque la gente no lo ve, solo lo oyen. Claro, pero no lo entienden. No entienden un carajo. Bueno, un saludito para nuestro superhombre, el chico de las barbas, que no es Papá Noel, sino el técnico, Dani Durán, que nos salva el culo siempre. Y le volvemos loco. Mete esto desde el FTP, esto desde el YouTube, esto desde un CD y esto desde un pen. Y dice: todo el día metiendo. Todo el día metiendo. Da igual que Dani DeVito, pero con barba y dientes. Y pesa 150 kilos menos. Que también. Bueno, y tenemos una invitada que luego vamos a presentar, pero que vamos a pedir que mande un saludito a la gente de La Buena Digestión, que es una señora que me han dicho que es. Señorita. Señorita, y que es no bonaerense, sino. Porteña, ¿viste? Porteña, Liliana Chineto, o Cineto, o Cinet, bueno, o... Bienvenida. Cineto, muchas gracias. Solo tuve que tomar 3 trenes, 4 autobuses, 2 metros y aquí estoy. Aquí estás, en el centro de Madrid, emitiendo desde el Círculo de Bellas Artes, con esta vista estupenda que tenemos y que ustedes no ven porque nos oyen, pero seguro que tienen una vista estupenda porque si están escuchando la radio es que en algún lado están y algo estarán viendo, digo yo. Bueno, tenemos otra invitada que nos ha dicho que no va a decir nada de nada, que es Sisa, y ha dicho... ¡Sisa! No voy a decir, o sea, que Sisa. Roba, ¡qué fuerte! Es una Sisona. Bienvenida, Sisona. Es nuestro público, hace de público. Dice... Y es fan porque nos oye. Es fan y afónica, además. Oye, hacemos una ronda de chistes como viene siendo clásico. Venga, sí. A mí me gusta más la ronda de callas. Pero es al acabar. A mí me contaron uno ya que medio viejo de Lady Di, pero me hacía gracia. ¿Qué fue lo último que se le pasó por la cabeza a Lady Di? El radiador del coche. El hijo puta. Yo me sé otro de médicos. Dice, señor, Hemos descubierto que tiene usted piedras en el riñón. Dice, ¿y eso se agrava? Bueno, se agrava, se arenilla, hay que sacarlo. No me mires, Juan Gamba, que no tengo chiste preparado. Pero no, Liliana va a contar un chiste. Venga, Liliana. Uno de rubias. ¿Eh? Venga, hay Liliana rubia. Claro. Una manifestación de rubias que están gritando en la plaza. Las rubias no somos tontas, las rubias no somos tontas. R, U. Las rubias no somos tontas, las rubias no somos tontas. También tenemos el del jefe que le echó la bronca a uno de los trabajadores y le dijo, ¿usted es consciente de que duerme por lo menos 2 horas todos los días en horas de trabajo? Y dice, claro, perfectamente, si no lo hiciera siempre llegaría tarde. No lo he entendido. Porque dormiría en casa 2 horas más. A ver, tiene que recuperar en el trabajo. Creo que no soy la única que no la entiende. Yo tampoco. ¿Dónde tiene más pelo un oso? El lado de afuera. ¿Eh? ¿Qué pasa? No entiendo nada. No entiende nada. Bueno, una pequeña recomendación. Vamos a recomendar impro teatral. Pero, señores, no vamos a recomendar la impro teatral de todos los miércoles en la Escalera de Jacob, que siempre recomendamos. No. Recomendamos un ciclo que se llama Ciclo Impro y que organiza el Distrito Ciudad Lineal desde el 5 de mayo hasta el 6 de junio. Junto a los teatros de Canal, y están ahí actuando pues todas las compañías de Madrid. Está Omar Argentino con su solo de impro, está Dobles Teatro con su espectáculo, está me parece que también el match de impro de Asura. En fin, una apuesta por este teatro espontáneo lleno de humor y que, si les gusta, pues ya saben que todos los miércoles pueden ver en la Escalera Jacob los mejores de esa liga participar en la Liga Impro. Ya yo no me he enterado de nada, Lucas. ¿Tú? Lo he dicho muy rápido, ¿no? No, muy rápido precisamente no lo has dicho. Ciclo pero... de impro, distrito, no. Ciudad, lineal. Es que no sé qué parte no habéis entendido. No, se entiende todo perfectamente. Lo que pasa es que, como es improvisación, no se puede explicar. Claro, es que va así en el momento. Señores, señoras. No se sabe. Esto es... ¿Por qué? No lo sé. No lo sé. La buena digestión. Fumar es un placer genial, sensual. Fumando espero al hombre quien yo quiero. Fumando espero a la bicha que yo más quiero. A ti, fumador, para que nadie te diga lo que tienes que hacer ni lo que tienes que dejar de hacer. Para sentir la libertad de disfrutar lo que más te gusta, donde más te gusta. Ven al lugar del sabor. La tentación te está esperando con el mechero encendido. Te presentamos el invento que revolucionará el mercado del tabaco. La gargantilla Fumata Blanc Forte Power. Un collar de caucho autoajustable que, situado por la parte inferior de la nuez, deja pasar el humo inhalado en la calada, pero retiene el humo que ibas a expulsar, pasando de nuevo a los pulmones y sacando el máximo rendimiento de cada cigarrillo. Para que aprecies el 100% de un aroma que es tuyo y no desaproveches ni un miligramo de una nicotina que has pagado tú y que te corresponde por derecho propio. Los efectos beneficiosos son apreciables de inmediato. Podrá fumar en lugares distinguidos y restringidos, al lado de cualquier persona sin preguntar si le molesta el humo. Ahorrará en tabaco casi un 95%, porque un pitillo fumado con Fumata Blanc Forte Power equivale a fumar una cajetilla sin nuestra gargantilla de caucho. Evita esas incómodas lluvias inopinadas de los detectores de humo de los ascensores. La gargantilla Fumata Blanc Forte Power le permitirá incluso poder fumar el pitillo sin sacarlo de la boca, con lo que su esencia y personalidad mejorará ostensiblemente. Los iones positivos con los que viene cargado no contrarrestan los efectos negativos del tabaco, pero hacen cosquillas en la tráquea, con el consiguiente aumento del placer de fumar. Dispone de un chip que viene acompañando a un pescadito rebozado, lo que en Inglaterra se conoce como fish and chip. Fácil de poner, llévela a cualquier lado, a reuniones de amigos, al fútbol, incluso podrá adelantar ese cigarrito posco y tal y fumárselo durante el coito, multiplicando el éxtasis del clímax debido a la falta de oxígeno al cerebro. Puede que no llegue al orgasmo, pero que le quiten lo fumado. Fumata Blanc Forte Power es un producto testado científicamente en la Universidad de Springfield, Illinois, por un par de jubilados sin seguro médico. Tras la prueba, Ya no lo necesitarán. Dios les bendiga. Descansen en paz. Su precio es de 850 euros por unidad, pero si realiza hoy su pedido, tan solo le costará 800 euros. Y con la compra de una segunda gargantilla le regalamos ventolines de vistosos colores para usar después de un buen cigarro. Para los más aficionados y los fanáticos tenemos sorteos de pijamas de madera para pasar una noche eterna a la luz de las velas en un aposento único en complejos residenciales con vistas a jardines con cipreses y flores y coronas. Deseche imitaciones. Aunque se da un aire a un collar canino antipulgas, no lo es. De hecho, el nuestro está a favor de las pulgas. Resístete a pasar por el aro. Rebélate contra los que atacan tu libertad. No dejes de fumar. No dejes el tabaco. No lo dejes. Él nunca lo haría. Fumata Blanc Fort Power te ayudará a no abandonar el cigarrillo hasta que la muerte os separe. Fumar es un placer genial. ¡Qué jodido! Thank you. Bienvenidos al Teatro en Bici, la sección para la gente a la que le gusta ir a ver espectáculos de humor pedaleando en su bici, o que le gusta el humor pero va en otro medio de transporte, o para aquellos que se mueven en bici pero no van al teatro, incluso para aquellos que no van al teatro y no saben montar en bici. Pero qué corcholis, si están escuchando esta radio, no les vamos a decir que cambien de dial. Yo recorro la ciudad. Muy buenas tardes, queridos oyentes, amantes del humor radiado. Renacuajo de nombre extraño, ¿cómo sabes que nuestros oyentes son amantes del humor radiado? Bueno, mujer, digo yo que si sintonizan esta radio y hasta ahora, eso significa que les gusta el humor radiofónico. Ah, claro, que usted considera que las tonterías que dice por el micrófono son humor, se me había olvidado. Bueno, Olga, no soy solo yo, ¿eh? Hay más colaboradores que con su locura y con su buen hacer llenan de bromas y de risas esta horita. ¿Colaboradores? En mi país licuamos a los colaboradores y hacemos vodka para los marineros de nuestros submarinos nucleares, que me pone usted de los nervios. Gracias, Olga, y sus submarinos. Es usted un ejemplo de tolerancia y de alegría. Ella es Olga Pérez Stoikov, la rusa con tendencias homicidas que, pese a todo, nos alegra a la vista con su presencia. Mamarracho, cuidadito con donde posa su mirada. Haga el favor de seguir con su estúpida sección. Gracias, Olga. Si no le importa, voy a seguir con mis invitados, ya que, como le he dicho, hay varios colaboradores que también quieren participar. ¡Ay, qué bonito! Claro, porque aquí somos todos muy amigos y nos ayudamos los unos a los otros, ¿no, Juan Gamba? Efectivamente. Yo ya le he contado que uno de mis temas favoritos, bueno, de mi juventud, ¿no? Uh-huh. Es ese clásico de los Beatles, ¿no? With a Little Help from My Friends, uh-huh, que dice algo así como, what would you do? A mí siempre me ha gustado mucho más la versión de Joe Cocker, que es más rockera, ¿no? Sí, está aquí Joe Cocker. Exacto. Bueno, muchas gracias a Joe Cocker, gracias a Bici por esta imitación de Joe Cocker tan acertada, pero no sé a qué venía. En fin, ella es nuestra ilustre y sabia abuela, la muy intelectual Visitación, la mujer de la reflexión. Buenas tardes, Juan Gamba, estás más tranquilo, ¿no? Ay, la radio, Bici, que calma al más exaltado. En realidad yo soy un atacao de la vida. Pues no lo parece, jovencito. Gracias por lo de jovencito, Bici. Hechas las presentaciones, deberíamos pasar al grueso del programa de hoy, que no es un tío gordo que esté al lado, sino que es que tenemos una entrevista. ¿Es así, monsieur idiot? Bon, alors, bien sûr, monsieur Crevette. Hoy tenemos una invitada en el estudio, una ocasión única, porque se trata de una mujer que está de gira por España, pero ella es argentina, y no es fácil verla por aquí actuando. Se trata de la señorita Liliana Chinetto, escritora y narradora oral, que vaya profesión, difícil de pronunciar, narradora oral, o sea, más eres, no cabe en una profesión. Bueno, en fin, ella se está presentando el próximo jueves 13 de mayo, esto es dentro de 2 días, a las 21 horas en el Café de la Rochela, en la calle Malasaña 31, en pleno centro, ¿eh? ¡Oye, mi boludo! ¿Liliana Chinetto? ¿Liliana, la escritora porteña? ¿La tarada del barrio de Boedo? ¿La escritora con más de 50 títulos en su haber? ¿La rubia de la palabra precisa y el humor fino? Pues tríncame el pepino, sí. Ella es. Usted la conoce porque es de la misma ciudad, pero aquí en España solo la conocen los iniciados en la narración oral o algún que otro lector, pero es que sus libros apenas se publican aquí, pese a tener un premio en Sevilla y otro en Latinoamérica. Pero dejemos su biografía, por favor, y demos la bienvenida a nuestra invitada Liliana. Muchas gracias por venir. Ay, muchas gracias. Los aplausos. Gracias, gracias. Bueno, señorita, rubia, escritora, narradora, cuentacuentos, ¿qué prefiere que les stripper. Llamemos? Stripper, bailo salsa, también, pero bueno, no, yo me defino como una escritora a la que le gusta contar historias, porque yo elegí ser escritora desde que era muy pequeñita, así que me siento sobre todo escritora, y después me encontré por el camino con la narración y me gustó, entonces... Me gusta decir que soy una escritora a la que le gusta contar historias. Eso, una de stripper. Eso mismo. Que por cierto, yo hay una duda que tengo, esto es una pregunta con trampa, porque dice, ¿cuál es la diferencia entre un narrador oral, un cuentacuentos? En fin, perdona mi ignorancia, porque yo me pierdo con todas estas etiquetas, ya no sé qué es una cosa, qué es otra, qué es un juglar, qué es un actor que cuenta historias, un escritor que declama. ¡Que se calle ese hombre! Sí, la verdad es que yo te voy a decir una cosa, yo tampoco lo sé. Dale. Yo he asistido a festivales, a conferencias, a congresos, a discusiones y foros teóricos donde se pasan tratando de definir qué es uno, si uno es cuentacuentos, cuentero, contador de historias, narrador, narrador oral escénico. Yo no sé qué soy. Yo soy una persona que cuenta historias y a mí no me importa de qué manera me cuentan una historia siempre que la historia esté en primer lugar, que sea la protagonista. Si es un actor, si es un juglar, si usa música o si no usa nada, como yo, que no uso más que la voz. ¿Más desnuda? Gesto. No, bueno. Una de stripper. Él ya lo vio de entrada el tema. No, como que estoy con mi voz, con mis gestos y con mi historia sobre todo. Eso es. Bien, me hacen señales el técnico, pero me he perdido. Una pregunta, idiota. Bueno, sí, quería saber cómo se siente más cómoda, si en el estudio escribiendo o en escena narrando. Siempre vestida, por supuesto. Sí. Bueno, pues hay momentos, hay momentos en que necesito estar en mi estudio tranquila, en el silencio, escribiendo, porque para mí escribir es como respirar. O sea, si no escribo me da como una cosa de mal humor y de angustia. Pero hay momentos en que necesito el público y necesito el escenario y necesito el aplauso. Y necesito... Bueno, pues venga ese aplauso. Venga ese aplauso. ¡Que vivan las strippers! Pero en algún momento tenía ganas de hacer un espectáculo que se llamara La danza de los siete cuentos, e ir sacándome un velo después de cada cuento. ¿No está bien la idea? Bueno, aquí hemos tenido a otra narradora argentina, Que se desnudó, Victoria Sedlecki, no se desnudó, pero se llama Relatos eróticos y lleva 9 meses ininterrumpidos llenando y todo el mundo dice, ¿y ese éxito? Por la palabra erótico, además de que es una excelente profesional. ¿Pero se saca la ropa? No. Pero la gente ya es que le van a contar de cosas de erotismo y va para allá. Bueno, decíamos al principio que en España apenas se han publicado tus libros, pero nos has visitado varias veces como narradora. Cuéntanos, ¿cuándo viniste por primera vez? ¿Cuál es tu relación con este país en la narración? Bueno, la primera vez que vine fue en el año 1997. Ahí no habías nacido, Liliana, no sé por qué mientes. No, era muy pequeña. Muy pequeña, pero me autorizaron mis padres a viajar. Casi invisible. Y bueno, que viste que las aerolíneas dejan los menores que viajen acompañados de las azafatas, y fui a un festival de narración que se hizo en Tenerife, en Los Silos. Ese fue mi primer festival internacional de cuentos. Y después ya, a partir de ahí, ya vine un montón de veces. Vine después en el año 99, en el 2000, en el 2002, en el 2004... Y ahora... Empezaste en Los Hilos, empezaste hilando, claro, de una a otra, y terminé tejiendo una telaraña ahora. ¡Qué metáfora! ¡Qué metáfora! De las rubias es verdad, no somos tontas las rubias, No voy a decir culot para bajar un poco el nivel intelectual, tanta metáfora. Culot, perdón. Culot. O sea que o la ven ahora o tendrán que esperar 2 años. No, porque ya dije que voy a volver el año que viene. No, pero has dicho que el año que viene vas a volver para ir a la feria a Sevilla, ¿no? Para Sevilla. Venir a trabajar. No, no, no. Eso es otra cosa. Eso es un arreglo que yo tengo con una amiga ahí, porque yo siempre vengo a la Feria del Libro de Sevilla, pero alguna vez quiero ir a la otra feria, que pues me dicen que es muy divertida también. Es mucho más alcohólica. Claro. Pero cuando tú vayas ahí, van todos a la Feria del Libro. Claro, claro. Bueno. No, y lo que quería decir es que se consiguen pocos libros míos en España, pero algunos se consiguen. El problema es que yo tengo publicados más de 50 libros en Argentina, en editoriales que están en España, ¿eh? O sea, editoriales... Qué fuerte. Y bueno, a veces son esas cosas que uno no termina de entender por qué son tan localistas las miradas de los editores que solo tienen los libros de determinados autores del país, ¿no? El idioma, vos igual. Vos no lo entendés porque sos rubia. Y aquí, si el argentino no se lee. Pues nosotros leemos el castellano de ustedes, ¿eh? Nada, no, mala suerte, pues ya podéis empezar a boicotear. Y así que, bueno, podrían adaptarlo un poquito. Bueno, ya está bien. Tengo una pregunta yo para Liliana. ¿Tengo que contestar en ruso? No, puedes contestar en argentino. Porteño. Yo no tengo problemas con esas cosas, son cosas de hombres que son así, de complicados y de estúpidos. Bueno, escribes sobre todo para niños, porque yo he leído libros tuyos, pero tus narraciones son tanto para pequeños como mayores. ¿Algún público favorito? ¿A veces no tienes ganas de licuar a los niños cuando te interrumpen? Bueno, siempre digo que uno tendría que tener derecho al sopapo, por lo menos semanal, ¿no? Porque siempre hay algún boicoteador de esos pequeñajos, ¿viste? Que uno quiere asesinar. Pero no, es muy fácil, porque uno lo neutraliza, claramente. Sí, sí, claro. O lo patea sin querer cuando pasa. No, en general, yo no sé, tengo un público preferido. Me gusta para niños, me gusta para adultos, narro para todas las edades. Siempre hay un público que me pone como un poco más tensa, que es el de los adolescentes. Porque los adolescentes siempre tienen... Pero porque tenéis todas las hormonas en el mismo nivel y te ponen nervioso. Claro, claro, sí, porque están... De tú a tú. Así que bueno, un poco siempre porque están en esa actitud de... Ay, a mí me van a venir a contar cuentos, que yo ya estoy grande para esto y qué sé yo. Y siempre te miran con un poquito de... Son aborrecentes directamente. Claro, claro, sí, sí. Entonces siempre es como que me tensa más, pero después terminan cautivados, ¿no? También, porque no dejan de ser niños en un cuerpo grande, así que... Y después, no, escribo para... Yo escribo para chicos, pero siempre con una mirada... con una segunda lectura para el adulto. Por eso, de pronto, mis cuentos para chicos los disfrutan también los adultos. Efectivamente, y de hecho te vamos a pedir una pequeña muestra para que esta gente que nos está escuchando diga, ay, ya, pues es verdad, un cuento que... ¿Vas a contar el del monstruo y la princesa? Sí. Es un cuento que está publicado en una publicación para chavales, clarísimamente, aparentemente, aspecto de un librito para primeros niños. Primeros lectores. Exactamente, y sin embargo, tú lo cuentas para público adulto, yo también lo cuento para público adulto, sí. Y funciona, pero de maravilla. Es muy fuerte. Adelante. Un monstruo todo peludo, con una boca de embudo y unos dientes afilados y bastante mal lavados, salió a buscar su comida un jueves al mediodía. Pero no le era sencillo conseguir un bocadillo, pues como buen monstruo hambriento, tal como dicen los cuentos, para saciar su apetito no bastaba un huevo frito. Tampoco un huevo poché, ni salchichas con puré, menos una milanesa, sino una hermosa princesa. Algo que, como sabrán, no hay en ningún restaurante ni en ningún supermercado, ni siquiera en el de al lado. De bastante mal humor, buscó y buscó alrededor algo al menos parecido a su plato preferido. Ya les dije, una princesa, no iba a ser una hamburguesa. E iba a darse por vencido, pues la panza le hacía ruido, cuando divisó a lo lejos un castillo medio viejo y fue, corre, que te corre, pues en lo alto de la torre se asomaba una princesa, ay, suspirando con tristeza. Yo me la como enseguida, aunque no esté bien cocida, pues sino al verme, sin duda, gritará pidiendo ayuda, dijo el monstruo desalmado, que de un salto estuvo al lado de la indefensa princesa, que lo miró con sorpresa, pero no pudo asustarla, mucho menos masticarla, pues cuando el monstruo angurriento hizo el primer movimiento de engullirse a la princesa sin ponerle mayonesa, ella le gritó enseguida, enojada y ofendida, ¿pero qué hacéis? ¡Atrevido! ¡Qué vergüenza haber venido a comerme en mi castillo sin tenedor ni cuchillo! ¡Os juro que no es así! ¡Yo pasaba por aquí!, disimuló el descarado señalando hacia un costado. Yo no soy tan papa frita como fue Caperucita, que el lobo usó de alimento con sus falsos argumentos, le retrucó la princesa mirándolo con fiereza. Tengo personalidad y fui a la universidad. Y por eso sé un montón, incluso computación. Me defiendo bien solita, sin hechizos ni varitas como las que usan las hadas, pues no soy una tarada. Prestadme mucha atención. Es de mala educación andar comiéndose gente que uno encuentra de repente. Merecéis una sanción. Idos, ya mismo al rincón. Es que no encuentro comida y me duele la barriga. No he probado ni un bocado desde el sábado pasado. Y no me alcanza el dinero para comprar lo que quiero. Ni siquiera un chupetín, aunque sea un salamín, dijo el monstruo arrepentido, llorando a moco tendido. La princesa, conmovida, decidió hacerse su amiga. Voy a brindaros consuelo y a prestaros un pañuelo, si juráis solemnemente comer de un modo decente, sin llevar a vuestra mesa ni grasas trans ni princesas. Desde entonces son amigos y se los ven muy unidos. El monstruo está muy cambiado, porque incluso ha adelgazado. Es que ya no come humanos, se ha vuelto vegetariano. Los dos se hacen compañía y comparten cada día algún yogur desnatado y galletas de salvado. Dan paseos por el campo y, la verdad, cada tanto, si la princesa lo mira a él, ¿qué quieren que les diga? Para mí, que esto termina como nadie lo imagina, porque puede, a lo mejor, ser una historia de amor. Ole, pues si lo quieren ver en directo el jueves 13 de mayo en el Café de la Rochela, un restaurante colombiano donde se come de maravilla, en la calle Malasaña 31, en el barrio de igual nombre, no 31, no el barrio 31, sino el barrio Malasaña. Ay, Juan Gamba, qué artible. Muchísimas gracias, Liliana, por regalarnos este cuento tan bonito que, ¿sabes qué? Me encanta. Y que cuenta, quiero alguna vez escucharte contarlo. Exactamente, ¿eh? A lo mejor el jueves nos animamos a contarlo juntos. Ah, bueno, bueno, vale. Bueno. Chan, chan. Ahí queda eso, queridos oyentes. Fuerte. Nos tenemos que despedir de esta sección, así que recuerden, a las 9 en La Rochela, Malasaña 31. Esto ha sido todo por hoy en Al Teatro en Bici. Y recuerda, amigo, si estás escuchando este programa en tu coche, mima al ciclista. Piensa en positivo e imagina el estupendo hueco de aparcamiento que encontrarás, ya que la bici que llevas delante no te lo va a quitar. Здравейте, приятели! За всички вас, които обичате комедията, обичате да се смеете. La Buena Digestión на Радио Сирколо. Обичате ли комедия, обичате ли смях? Всеки вторник, 2 часа, Радио Сирколо.се. Радио Кубито и Пероне, emitiendo desde la clandestinidad, presenta, desde Barcelona, el buen rollismo llevado al extremo con De la Fe y las Flores Azules y su tema Reír por no llorar, que suenen las trompetas de la muerte. Contigo, hacer el amor después de la tormenta, salir como y a jugar con las cuestas, tumbarme en la arena, una cerveza fresca, nadar en el mar, bailar de verbena, refrescarme la frente en una fuente, pedirle un favor a un hermano valiente, perder el tren, perder la cabeza, encontrar una sonrisa y perderme en ella, hacer la compra, comprar una botella, beberla en pareja, jugar bajo la mesa, viajar en trenes, la colonia de nenes, leer un libro que me quema en el bolsillo, bajar piñones, comer macarrones, hacerme el despistado en las reuniones, mirar 10 capítulos seguidos de una serie, jugar al Guitar Hero y creer en el puto héroe, marcar tu calendario, pisar el escenario, volar por tu barrio, escondido en un armario, subir tu salario, emocionada hasta el campanario, sí, soy un solitario, un proletario del vocabulario, yo y rimo todo con sonrío porque sonrío por no llorar, hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar, yo hoy río por no llorar, sí, sonrío por no llorar, yo hoy río por no llorar. Sí, sorpresas de colores en las cimas de los montes, millones de setas perdidas en los bosques, con mi nombre escrito en ellas gritando de la fe. Dale sentido a mi existencia. Todas las trompetas de la muerte. Miles de trompetas de la muerte. Todas las trompetas de la muerte. Miles de trompetas de la muerte. Sonando todas las trompetas de la muerte. Sonando miles de trompetas de la muerte. Sonando todas las trompetas de la muerte. Todas las trompetas de la muerte. Miles de trompetas de la muerte. Pescar más de un pez, hacer un bizcocho, abrir la ventana, iluminar tus ojos, hacer el amor después de la siesta, pasar la tarde en casa de Leta, tumbarme en el monte, una cerveza fresca, nadar en el mar, comer una paella, andar por la playa cuando el sol viene de cara, descubrir una canción y poder silbarla, perder la vergüenza, perder la cabeza. Encontrar una sonrisa y sonreír con ella, salir de compras, comprar una botella, beberla en pareja, jugar en la trastienda, viajar en tren, una colonia dulce, salir de cena y compartir el postre, comer piñones, hacer macarrones, hablar del tiempo en las reuniones, mirar 10 capítulos seguidos de una serie, jugar a hacer palabras, construirlas más largas, mirar el calendario, subir al escenario, sobrevolar tu barrio, escondida en un armario. Solo subo cuestas. Solo subo cuestas. Solo subo cuestas. Solo subo cuestas. Vento. A ver, baja eso, porque suena la sintonía de palabras y no ha venido Sebas. Este crustáceo no se enterra de nada. Desde un primer momento he sentido tanta simpatía por Sebas como por mi amada tierra del Volga. Así que me ha pedido que haga hoy su sección de palabras y he aceptado. Pero a ver, o sea, ¿vosotros creéis que se pueden hacer así las cosas sin contar con nadie? Hoy tiene el ego subido. Los colaboradores hacen todo lo posible por no dejar colgada a sus compañeros y a usted le molesta. Qué poca solidaridad. En mi país las personas como usted no sirven ni para poner a destilar vodka. El vodka se puede destilar de cualquier planta rica en almidón. Salvo una pizca de condimento consta de agua y entre un 35 y un 70% de alcohol. ¡Qué bonito, ¿no? Curará por donde pase. Sí, Bici, sí, es buenísimo el vodka. Deberías tomar un par de litros antes de acabar el programa. Yo lo debería tomar, o tú también, a ver si se te cura lo tuyo. Vamos a centrarnos. Olga, ¿qué es exactamente lo que te ha dicho Sebas? Tiene usted un problema de memoria sérria. Ya le he dicho antes que me ha pedido hacer la sección de palabras. Palabras a recuperar @gmail.com. ¿Y he aceptado? Bueno, pues nada, Olga, comience con la sección. Dani, ponme una musiquita apropiada. Sebas me pide definir mamarracho. Hombre, Mujer, si no le importa. Mujer. Olga, si no le importa. Olga. ¿Sí? ¿Qué? Dígame. ¿Cómo? ¿Qué quiere? ¿Quién? Usted. ¿Yo? Me ha llamado. ¿Cuándo? Ha dicho Olga. ¿Pero cuándo? Mamarracho. Mamarracho es esa persona o cosa defectuosa, ridícula o extravagante. Es una cosa imperfecta, un hombre informal no merecedor de respeto. ¿Cómo ese crustáceo que no me merece el menor respeto? Creo que se están pasando un poquito, ¿eh? Ay, a mí me encanta mamarracho, que es usted un mamarracho. ¿Pero quién le ha dado a esta mujer la botella de vodka? ¿Qué? ¿Vodka? ¿El qué? ¿Una botella? ¿Cómo? ¿A esta mujer? ¿A quién? A Bici. ¿Quién se la ha dado? Ni puta idea. ¿Qué dice? Mamarracho. Palabras a recuperar @gmail.com. Para recuperar, Sebas me ha dejado la palabra popurrí. Oh, esa palabra sí que la conozco, mon Dieu. En mi país se dice potpourri, pero eso es muy raro porque no sé qué quiere recuperar, por qué quiere Sebas recuperar esta palabra. Si yo la traduzco al español, significaría olla podrida. Mamarracho. Mamarracho es esa persona o cosa defectuosa, ridícula o extravagante. Por todos los tejados de la Plaza Roja estoy teniendo un déjà vu. Esa palabra ya la conozco yo también, mon Dieu. Si la traduzco al español, el significado literal es ya visto. Mamarracho. Mamarracho es esa persona o cosa defectuosa, ridícula o extravagante. Por todos los tejados de la Plaza Roja estoy teniendo otro déjà vu. Esa palabra yo la conozco, mon Dieu. Si la traduzco al español, significa ya visto. Mamarracho. Mamarracho es esa persona o cosa defectuosa. ¡Por Dios, que alguien termine con este bucle insífume! ¡Ni se le ocurra! Bueno, Gamba, tampoco te enfades que al fin y al cabo están haciendo lo que pueden por sacar adelante una sección de un compañero que este martes no ha podido venir. No, sí, tienes razón, chío, pero es que yo empezaba, no sé, esto empieza a ser totalmente surrealista. Esta sección es surrealista desde el primer día, con Eso Gamba. También es cierto. Quizás soy un poquito más porque se está haciendo sin tan siquiera estar Sebas, que eso ya es surrealista de por sí. Ya, pero para definir palabras en castellano tampoco me cuadra mucho Olga. Debería tener un poco más de cuidado con las tonterías que dice crustáceo de mamarracho. Mm. Se me ocurre mucho. Muchos insultos. Es posible que sepa más castellano que usted, incluso que lo use mejor. Uh-huh. Si no se deja llevar por mi acento, que a lo mejor podría darle algunas clases. Todo iba bien hasta que ha intervenido ese francés que de vez en cuando se cuela por aquí y que ha convertido todo en un pupurrí. Pupurrí es una mezcolanza de cosas diversas, un cajón desastre. Musicalmente hablando, pupurrí es una composición musical formada de fragmentos o temas de obras diversas. Y es la palabra que quería recuperar hoy mi querido camarada Sebas en su sección Palabras. Palabras a recuperar @gmail.com. Perro, ¿por qué entra en la sintonía si aún no he dicho la palabra desterrar? Porque tiene usted razón. Hoy tengo el ego subido y como mando yo, pues le he dicho a Dani que meta la sintonía y que ya no hay tiempo para más, que la sección se ha acabado. ¿Pero qué dice, crustáceo sin sentimientos? Que se ha acabado. ¿Qué acabado? ¿El qué la sección? ¿Por qué? Porque no hay tiempo. ¿Para qué? Para más. ¿De qué? De palabras. Palabras a recuperar. @gmail.com. Pero esto es otro déjà vu. ¿Puedo licuar francés? Licuar es hacer líquida una cosa sólida o gaseosa. Sí, Gamba, mejor que se vaya acabando esto ya porque tienes razón, es un poco insífume. Joder, macho, cómo mola esto, ¿no? Esto no tiene ni pies ni cabeza, como la bicicrítica, que solo tiene pedales y ruedas. ¡Mamarracho! ¡Mamarracho es! ¿Te gusta el humor de adultos? ¿Te gustan los chistes picantes? ¿Sueñas con poder quedarte despierto hasta las 9 de la noche? Pues este es tu programa, Humor Gamberro en plena franja infantil. Todos los martes a las 14 horas, la buena digestión. Es un descojono. En la Rusia de la Guerra Fría, un espía huye de su enemigo cuando de repente encuentra la salvación al toparse con una monja ortodoxa. Hermana, ¿podría usted esconderme bajo sus faldas? Me persiguen y estoy un poco desesperado. Claro, hijo, escóndase. Gracias. Perdón, entro. Está bien. Hermana, ¿no habrá visto un espía americano alto, guapo y bastante apuesto? Lo siento, no he visto a nadie. Gracias, hermana. Vaya con Dios, hijo. Que ya se ha ido. Hermana, gracias. Una pregunta, cuando estaba bajo sus faldas, no he podido dejar de observar que tiene usted una piel muy tersa en las pantorrillas. ¿Habrá notado mis caricias en sus piernas? ¿Le han gustado, hermana? Bueno, la verdad es que sí. ¿Habrá notado que he seguido subiendo y le he dado unos pequeños besitos en los muslos? ¿Eso le ha gustado, hermana? Hombre, sí que me ha gustado, ¿por qué no decirlo? Y yo me pregunto, hermana, ¿qué habría pasado si hubiera seguido subiendo con mi lengua por su pierna? Despacito. Pues que me habrías lamido los huevos, ¿o es que te crees que eres el único espía en toda Rusia? Esos son los punteos o el punteo de la guitarra o las guitarras que dan paso a un hombre que normalmente atiende una heladería, pero hoy se está poniendo fino a fino en la feria de Jerez. ¡Máximo! ¡Ciao, ragazzi! ¿Cómo estáis? Bueno, la feria ha terminado. Bueno, pero todavía sigues con la resaca. Sigues con la resaca. La resaca y tengo también... Suerte que me habéis levantado la moral porque estaba muy triste y enfadado, disgustado y asqueado de todo. ¿Por qué? Estoy muy arrabiado. ¿Estás en uno de esos días? Estás bruti, pero ¿por qué? Yo pensaba que la feria duraba una semana. Sí, pero hemos tenido un desastre ecológico que también tiene algo que ver con la música. El río sagrado del blues ha sido invadido por el petróleo. Efectivamente, como fue también invadido Doñana en su momento por otras mierdas. ¿Qué le pasó a Doñana? Un drama total. Ay, no podemos añadir mucho más, que vayan en bici, hombre, no gasten tanto petróleo. Eso, vamos, sería el futuro, pero lo que pasa que para mí, que escucho mucha música, este río es como al que le gusta, yo qué sé, irse a la playa y no encuentra la playa. Ahí es algo más espiritual todavía. Estoy muy, muy de capa caída. Suerte que hemos tenido la feria. También a lo mejor eso, también la resaca ayuda mucho con el tema de la feria, ¿eh? Esperemos que sea eso. Bueno, ¿y qué nos has traído para homenajear a nuestro río herido? Como estamos con el blues, he traído blues, pero no del clásico, este aburrido, guitarra y armónica. Como siempre, un poco más coloradito, ¿no? Un poco más de psicodelia, guitarras afiladas y todo eso. Traigo un clásico que esta vez estoy seguro que lo vais a conocer. Canedit. Sí, ya lo conozco. ¡Hombre, ya, por fin! Ya era hora. Una pequeña satisfacción. John Kennedy. Ahora, una cosa te digo, Máximo. Familia Kennedy. Somos cinco en esta mesa y solo lo conozco yo. Pues bueno, sí, John Kennedy. John Kennedy. Yo es por el acento italiano. No, a lo mejor por el nombre no, pero cuando tocan los temas, sí, hombre. Eso un clásico. Estuvieron en Busto, que en Monterrey. Sí, claro, que son había... unos desconocidos. En Busto, lo que pasa es que no estábamos, no sé qué estábamos haciendo ese fin de semana, que no fuimos. Yo estaba en el Busto. Y yo también, yo no pude estar. Yo soy más aficionado a los Bustos. Para Bustos el de Olga. Bueno. Para Bustos Tavera. Os veo muy en forma hoy, ¿eh? Hoy estamos a lo loco. ¡Estáis graciosos! ¡No veas! ¡Un descojono! Me alegra muchísimo. Hemos dado un golpe de estadio, hemos echado a Iggy. Y entonces, sí, he escuchado que no está. He intentado contactar con él, el pobre hombre, hay que decir, a Iggy le mandamos desde aquí un beso porque es el artífice de esto. Es el único que está trabajando toda España. Es el único que trabaja y no, es que ni nos coge el teléfono. Hemos así. Recibido votaciones de los oyentes a ver quién se iba y lo siento. Pero bueno, todavía no estás nominado, Masi. Dinos algo de los Canegí. Tienes un minutillo para decirnos algo de los Canegí. Nada, voy rapidísimo. Sobre todo me gustan los apodos cada uno de los miembros tiene un apodo y se formaron allí por 66, por ahí, y están formados sí por gente, Alan Wilson, Blind Owl, a causa de su miopía, que es búho ciego. Luego está Bob Hyde, que a causa de su gordura, The Bear, el oso. Y luego está Larry Taylor, The Mole, la mole. Harry Weinstein, Sunflower, el girasol, y Adolfo Fito de la Parra, hombre, un mega clásico. Hoy traigo una cosa más así lisérgica, así con ácido LSD, guitarras hiper destructivas de Weinstein, y espero que lo disfrutéis porque yo pues ahora me voy a la cama, ¿eh? Disfruta tu resaca y con todos ustedes el gordo, el comeflores y gordo, el de la Parra. El flaco. Ciao ragazzi, dai! Ciao, belli! Ciao, belli! This is a song with a message. I want you to heed my voice. I want to tell you all a story about this chick I know. They call her and say to me, Anna, always shoveling snow. I sat her down and told her, I told her crystal clear, I don't mind you getting high, but there's one thing you should fear. Your mind might think it's flying, baby, on those little pills, but you ought to know it's dying, cause kept on speeding. Her health was getting poor. Saw things in the window. Heard things at the door. Her mouth was like a grinding mill. Her lips were cracked and sore. Her skin was turning yellow. I just couldn't take it no more. She thought her mind was flying. No, it was going down fast, cause speed kills. Yeah. Speed can kill you too, baby. Hold it in. Maybe so. Yeah. That's a good part. Far too much melodrama. She said, I don't care what a limey says, I got to get it on. I'm not here to the scene, know the man who come from across the pond. She wouldn't heed my warning, Lord, she wouldn't hear what I said. Now she's here in the graveyard. Damos paso a Tino Busso, el activista de la buena digestión, activista con arte, que nos trae las crónicas inútiles. La pildorita de hoy es la polémica donde las haya y divide al mundo en dos mitades muy diferenciadas, entre defensores y escépticos. Por supuesto, él se posiciona y como no tiene pelos en la lengua, alza su voz porque... ¿Qué pasa? No, un pelo. Ah, porque, como él mismo dice, hay determinadas cosas que no se pueden dejar impunes. harpunes. Queridos radioyentes, soy Tino Buso. O debería decir radiocreyentes. ¿Por qué? No lo sé. El generoso aluvión de desconocidos, conocidos y tristes amigos que se han hecho con los servicios que ofrece la portabilidad de la mandinga caribeña esta de la pulserita de los milagros, la Power Ranger esta, como su madre la llame, me ha obligado sin excusa a decir algo al respecto. Ya sé que se ha hablado mucho últimamente a favor y en contra. El mundo dividido por una estafa moral globalizada. Una viñeta gráfica publicaba estos días acertadamente y decía: por fin hemos logrado el consenso para la uniformidad en la señalización de todos los tontos del pueblo de este mundo. Mira, no pretendo exaltarme porque me viene mal. ¿Para qué? Para el riñón. Así que, siempre desde la templanza y el cariño a los estafados, trataré de deconstruir este conocido timo que viene de tiempo inmemorial, desde la época de los charlatanes de feria que vendían agua azucarada como remedio para curar la impotencia. ¿De qué? De los cerebros. Impotencia que llega hasta nuestros días y que ya no se cura con un elixir en botellita de cristal y tapón de corcho, sino colocando en la muñeca un trozo de manguera con una peseta pegada por cada lado. Los mismos que os reíais de las pulseras de cobre para el reuma del abuelo habéis caído en el mismo engañabobo. Aquellas pulseras de las bolas ya no las lleva nadie. ¿Por qué? ¿Eh? ¿Caducó la energía iónica? ¿Se escapó el magnetismo sanador al espacio sideral? ¿Se agotó la resonancia de la célula? Yo os lo diré. ¡Una patata! ¡Una patata del sobaco tenía el mismo efecto terapéutico! Por más que lo intento, aprieto los dientes y no consigo albergar ni un gramo de respeto por los abnegados devotos. ¿De qué? ¿Devotos? ¿De qué? De estas supercherías de todo a 100. Verdaderas baratijas psicológicas a las que son aficionados estas pobres criaturas afines a iones, diodos, magnetismos, polaridades energéticas, equilibrios electrostáticos, frecuencias que reaccionan positivamente con el campo de energía del cuerpo, propiedades armonizadoras del universo y flores podridas meneándose por el culo de un hippie. ¿Por qué, os preguntaréis? No lo sé. Algo falló en su vida, pisaron mierda al momento inapropiado. Yo no tengo todas las respuestas. La fe ciega ha causado más amputaciones que las minas antipersona. Amputaciones de la parte de la sesera que se ocupa de la lógica, la más básica, vamos. El otro día en el parque, donde juega mi hija, un amigo mío llega de visita y ya de lejos le detecté el trozo de condón mal doblado este y le interpelo. ¿Le qué? Sí, le interpelo, le requiero, le demando, le exhorto. Por favor, hay que ir aprendiendo nuevas palabras, ¿eh? Está bien de guay, tronco, colega, que lo flipas. Bueno, pues este amigo le solicito que me ilustre sobre su decisión de comprarse el rabo de gocho este de colores y me dice: pues yo el otro día, si no llego a llevar la pulsera, me caigo de la moto. Mira, yo miré fijamente el fondo de sus bonitos ojos pardos tratando de encontrar una pupila dilatada que me dijera que mi amigo decía esto bajo los efectos de una sustancia narcotizante. Pero no, la sustancia resultó ser ingenuidad natural con efecto placebo. A pesar de mi insistencia, el muchacho no se está tratando el retraso. Y eso le retarda cada día más que lleva la pulsera, aún más. Resulta que en su vano afán de autojustificarse, intenta hacerme la misma prueba promocional que hacen los timadores del aro de cebolla este. Consiste en ponerte con los pies juntos y brazos en cruz para probar a desequilibrarte sin y con la pulsera. Nada, al pobre hombre se le vio el plumero. Se esmeró más cuando yo no tenía la pobre tufi puesta para probar su teoría. Y ni aun así. Cuando ves el vídeo oficial, te das cuenta de que cuando estás sin, te empujan el brazo. Y cuando estás con, te golpean sutilmente. Es muy tenue la diferencia, pero eficaz. De hecho, lo probé con mi pareja usando un puerro en la mano y funcionó igualmente. Incluso el puerro mejoró ostensiblemente mi riego sanguíneo en mi chakra de la pelvis. ¿Cómo lo hice, os preguntaréis? A la plancha. Otro test que te hacen es de elasticidad sin y con la rodaja de calamar esta. Este amigo decía que para él esta prueba fue concluyente para decidirse. Evidentemente, cacho de cenutrio encebollado. Lo concluyente de esta prueba es que cuanto más te estiras, más elasticidad tienes. Por eso va antes el sin que con el que el con. Y él no lo sabía. Cosas de la fe. Pese a todo, él se aferra a su propia cornamenta y declara: no es malo y a mí me funciona, con eso me basta. Manda cojones. Esto en economía se llama resonancia cognoscitiva, querido merluzo, lo que quiere decir que el que quiere creer, creerá, a pesar de tener la evidencia del engaño frente a sus narices. Supongo que la garantía de fidelidad a la causa es haberse gastado una media de 30, 70 por pieza, euros por una pieza de caucho teñida que no supera los 20 centímetros de coste. ¡Los 20 céntimos de coste! Podían ser centímetros, pero son céntimos. Es lógico, a nadie le gusta, le resulta cómodo reconocer que se la han metido doblada, aunque eso sí, con goma. Así que los afectados, a pesar de que saben íntimamente que han hecho el primo, por fuera harán lo imposible por demostrar que su frescura y estabilidad va en función a llevar una argolla de silicona con incrustaciones de papel albal en la muñeca. Y que nadie crea que el poder de la fabada para mejorar las marcas de atletismo manda narices, ¿eh? ¿Y qué te explican de científico los inventores de pacotilla del Powercraft? ¿El qué? Aún no lo he dicho, que os adelantáis. Pues que han almacenado una frecuencia de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos para nuestro cuerpo. Solo les faltaba decir a estos yanquis que las pulseras son tiras del escroto de Chuck Norris. Vamos, dame un respiro, ¿queréis? ¡Give me a break! ¿Se puede tener mayor desfachatez dialéctica? ¡Palabrería pestosa de teletienda cutre! ¡Almacenar una frecuencia! Una frecuencia es una unidad de medida, señores. El número de repeticiones de un evento por unidad de tiempo. ¿El qué? No voy a repetir, he estudiado. Así que lo que dicen estos timadores es que hacen incrustar una medida de algo en un objeto. ¿Hemos perdido la razón o qué? Eso sería como tirar un cuesco y pintarlo de colores. Y ojo, porque la frecuencia esta es de materiales naturales conocidos por sus efectos beneficiosos para el cuerpo. Esto es lo mismo que escuchar a un camarero decir que la especialidad de la casa es jugo liofilizado de suspensorios crocantis curados al vacío, alicatados con una pátina de baba de caracol caramelizada, encapsulada con vetas de camomila sin conservantes al vapor. Es escuchar esto y aún así pedirlo. Y pagar a precio de oro. ¿Y todo esto por qué, os preguntaréis? Solo hay una explicación. O eres un pijo snob que pretendes tener el último grito de la pseudociencia para destacar en vano tus inexistentes actitudes, o eres un porreta pulgoso amorrado un canuto todo el día sin distinguir lo que pasa de verdad y lo que alucina de mentira. Yo no sé dónde vamos a parar, ¿eh? Cañanes vendiendo aire enlatado al Pirineo, tontolabas creyéndose y comprando para Sniffa Salud. Es que lo que nos faltaba para Tino, el duro... Tino, ya, no seas así, hombre. O sea, a ver... ¿Quién iba a pensar que personalidades como Manolo Santana, Cristiano Ronaldo, Esperanza Aguirre, Guti, Leire Pagín, les iban a embaucar? A ver, uno se fía de la gente famosa. Al final, mira, yo diría que todos somos víctimas del egoísmo desmesurado de los especuladores comerciales, ¿no? También es verdad. Señoras, espero que si tenían un trozo de condón en el brazo lo hayan tirado después de escuchar a Tino Buzo. ¡Se acaba esto! Algunas palabritas de despedida. Tino está recuperando el aliento. Ay, pobre Tino, tríncame el pepino. Es que tienes un nombre. Nada, un besito para todos los que nos oyen. Nos vamos a comer. Nos vamos a comer, un saludito. No entre nosotros, sino a comer comida. Un besito, ¿sabes? Y sobre todo tener mucho placer. ¿Qué es lo que se me recomienda eso? ¿El qué? Tenerlo eso. En cuneta. Gracias, Liliana, por venir. Gracias a ustedes por invitarme. Un placer, he cogido un tren, un autobús, un avión, Dios mío. Lo que haya, está fuerte la tía. Nos hemos dejado las pastillas de Tino en casa. Señores, esto ha sido la buena digestión. Buen provecho, buen provecho. Got my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my mouth, I got my smile. I got my tongue, got my chin, got my neck, got my boots, got my heart, got my soul. my feet, got my toes, got my liver, got my blood. I've got life. I got my freedom.